¡Feliz cumpleaños, Joaquín Fénix! Joaquín Rafael Fénix es un actor estadounidense nacido en San Juan de Puerto Rico el 28 de octubre del año 1974, en una familia de artistas conocida principalmente por su hermano, River Fénix. Es el tercero de cinco hermanos. River, su hermana mayor Rain y sus hermanas menores, Libertad y Sander. Esta última estuvo casada durante 10 años con el actor Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck. Su padre, John Button, de origen irlandés, y su madre, Aylor Sharon Dunnett, nacida en el barrio Bronx de la ciudad de Nueva York, eran una familia de tradición estrictamente judía. Se casaron el 13 de septiembre del año 1969 en una ceremonia improvisada. Y tiempo después se unieron al culto de los niños de Dios y se convirtieron en misioneros para luego viajar a través de Sudamérica. Cuando vivían en Puerto Rico nace Joaquín, que vivió en San Juan hasta los 3 años, cuando en 1978 sus padres dejan el culto y retornan a los Estados Unidos, radicándose en la ciudad de Los Ángeles, donde cambian su apellido Button por Fénix. Y entusiasmaron a sus hijos para que se dediquen al espectáculo. Su madre comenzó a trabajar como secretaria en la NBC y su padre se convirtió en arquitecto paisajista y contrataron un agente para que les abra el camino e introduzca a River y Joaquín en el mundo de la actuación. Los primeros trabajos de Joaquín como actor fueron en campañas publicitarias y también en breves apariciones en 2 series de televisión. Seven Brides for Seven Brothers, en 1982, Siete Novias para Siete Hermanos, y Blood War, The Riddle of Dyslexia, en 1984, en los que se presentó con su hermano River, y él se puso el nombre de Leaf. Y con ese nombre, Leaf Fénix debuta en 1986 en el cine con la película Campo Espacio. Y al año siguiente es protagonista en Ruski Rusos y pasa a ser considerado estrella infantil en 1989 en Todo en Familia. Y deja el cine por un tiempo cuando se traslada a vivir a México y Cuba con su padre durante 2 años. A su regreso en la noche del 30 de octubre de 1993, cuando salía del club nocturno de Viper Room en Hollywood, del que el actor Johnny Depp era copropietario con su hermano River y su novia Samantha Matis y su hermana Rain, sufriría la inesperada tragedia de ver morir a River. Esa noche, River iba a actuar con su banda Alecas Atrip, pero su amigo Flea, que tocaba el bajo en la banda, le dio la mala noticia que no podría actuar porque había demasiada gente sobre el escenario. Y sería la 1 de la mañana cuando River, sumamente descompuesto, se desplomó al salir del local en la acera, sufriendo convulsiones producto de una sobredosis de drogas. Joaquín tenía 19 años y llamó al 911 desde una cabina telefónica mientras Rain trataba de reanimarlo. Trasladado en ambulancia, llega al Cedar Sinai Medical Center ya con un ataque cardíaco, donde fallece a la 1:51. El informe del médico forense decía: murió víctima de una sobredosis después de haber ingerido gran cantidad de cocaína y heroína, y que también se le hallaron restos de marihuana y Valium. La noticia de la muerte de River Fénix causó una gran conmoción en Hollywood. Durante el funeral, varios jóvenes llevaban la camiseta de su grupo musical, Aleca Attic. Sus restos fueron incinerados y las cenizas esparcidas en el rancho de la familia. Sus padres se divorciaron al poco tiempo del fallecimiento y su madre se cambió el nombre a Hear y se fue con John Robbins, directivo de la NBC, quien renunció para dedicarse a campañas de mejoras del medio ambiente y promover la paz. Por causa de esto, Joaquín decidió no actuar más, pero debido a la insistencia de sus amigos, depone su actitud, vuelve a usar su nombre e interpreta en 1995 a un problemático adolescente en la película Todo por un sueño, con excelentes críticas junto a Nicole Kidman, Matt Dillon y Casey Affleck, por entonces su cuñado, casado con su hermana menor Sandner, que dirigió esta película Gus Van Sant. Después, en 1997, actuaría en Camino sin retorno y Círculo de pasiones, en la que conoce a la actriz Liv Tyler e inician una relación y culmina los años 90 con 8 milímetros junto a Nicolas Cage y su gran trabajo en Gladiador, junto a Russell Crowe como el emperador romano Commodus, por el que fue nominado al Oscar, al Globo de Oro, al BAFTA inglés y al premio SAG del Sindicato de Actores como mejor actor de reparto, y gana el premio de la crítica internacional del Festival de Cannes. En el año 2000 actúa en La Traición y luego en Letras Prohibidas junto al excelente actor australiano Jeffrey Rush, y seguiría en el año 2000 con Señales junto a Mel Gibson y La Aldea de M. Night Shyamalan, dos muy buenas películas. En el año 2004 participa en la película Hotel Ruanda junto a Don Cheadle y la sudafricana Sofie Okonedo, interpretando a un camarógrafo que filma el genocidio. Luego, Brigada 49, una historia sobre bomberos con John Travolta. En el año 2005 interpretó su papel más importante en la película John y June, Pasión y Locura, junto a Reese Witherspoon, centrada en la vida del cantante country Johnny Cash, una de las grandes estrellas de la música norteamericana. Muy buena película, ¿eh? Obteniendo nominaciones para el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA inglés, el SAG del Sindicato de Actores y los premios satélites como Mejor Actor, y gana el Globo de Oro. En el año 2007 es intérprete de Camino a la Redención y Los Dueños de la Noche con Mark Wahlberg, película policial ambientada en los años 80, dirigida por Jean Grey, quien en 2008 vuelve a dirigirle en Los Amantes. Y el 27 de octubre, Joaquín Phoenix, en el programa The Late Show de David Letterman, anunció que se retiraba del cine para dedicarse a la música, como su malogrado hermano River y su hermana mayor Rain, que está divorciada y tiene una banda musical llamada Papercrane. Y un año después presentó en el Festival de Venecia junto a Casey Affleck un pseudo documental dirigido por Casey y producido por él, titulado I Still Here, que generó una fuerte reacción del público porque se trataba de una exploración de las celebridades en los medios de consumo masivo y su alter ego buscando nuevas formas expresivas, de acuerdo a lo que posteriormente explicó en el mismo programa de David Letterman. Su padre falleció el 2 de febrero del año 2010 en Fontana, California. Retorna al cine en el año 2012 con El Maestro, junto a Philip Seymour Hoffman, que le vale nuevas nominaciones a Mejor Actor para el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA inglés, y con el que ganó la Copa Volpi del Festival de Venecia. Luego actúa en Elia, año 2013, interesante película, donde deambula enamorado de la voz de una computadora, siendo nominado al Mejor Actor de Comedia para los Globos de Oro, y en Hombre Irracional, 2015, junto a Emma Stone, sobre un profesor de filosofía que opta por una irracional decisión. Desde 1985 a 2018, Joaquín Phoenix ha filmado 34 películas, y en julio de este año, Warner Brothers anunció que Joaquín Phoenix será el nuevo Guasón en la película que, sobre su archienemigo Batman, dirigirá Todd Phillips. En su vida privada no está casado y vida afectiva no es estable. Su primera novia fue Fernanda Vindiola, ex integrante de la banda de su hermano River en 1994. Luego, filmando Círculo de pasiones, como les dije, conoce a la actriz Liv Tyler, hija de Steven Tyler, vocalista del grupo de rock Aerosmith, y conviven en pareja hasta 1998. A principios de 1999, cuando filmaba Gladiador en Londres, salía con la modelo Jessica Joffe. En el año 2001 mantuvo una relación con la modelo ex-mix noruega Inger Lise Everloff. y en el 2002 inicia una relación con la modelo sudafricana Topaz Paige Grimm, fundadora del fondo Lunchbox, organización sin fines de lucro, que provee comida a los estudiantes, siendo Joaquín miembro del consejo administrativo, relación que se culmina en el año 2005. Desde 2007 a 2008 fue novio de la modelo griega Teuta Memedi. Luego, en 2009, inició una relación con la cantante francesa Aria Crescendo, que duró hasta principios del 2013. A finales del 2013 salió a la luz que mantenía una relación con la DJ Ali Tells, que duró hasta el año 2015. Y desde 2016 hasta ahora, mantiene una relación estable con la actriz estadounidense Rooney Mara, con quien actuaron juntos en María Magdalena, producción del año 2018, hasta el momento, último trabajo en el cine de Joaquín Fénix, que pasado mañana domingo, 28 de octubre, cumple 44 años. Por lo tanto, hemos hecho este pequeño homenaje a su vida artística y amorosa, y feliz cumpleaños, Joaquín Fénix.